pasado de tu traición ha sido mi abusar. Y otra vez mi alma generosa la puerta se abrirá. Pero aquella tu lágrima de un día se abrazaba de amor con llorar. Aquella que brotaron de tus ojos no volverá. Volverá en tu canario mi jilguero, en tu balcón alegre a cantar. Y otra vez con el pico en tu cabello, jurando pensará. Pero aquello suspiro más hermoso que entonaban a nuestro despertar, aquello que adoraban mis oídos, eso no volverá. Otra vez a regalarte las palabras que a ti te hacen soñar, y un idilio más nuevo, más hermoso en ti despertará. Pero puro, sublime y con el alma, como se debe a la mujer amar, con no te he querido sin engaño, así lo tengo.